@sanguchetribal. Somos en Twitter, sanguchetribal. Somos en Facebook. Exactamente. Y sanguchetribal.weebly.com es nuestra página donde pueden encontrar segmentado o en podcast todo lo que venimos produciendo ya hace 3 años. Hoy comentábamos una noticia que vamos a extenderla un poquito más. Hay un comunicado desde el Consejo Carayé que nos llega desde Chaco, la comunidad COM de Pueblo Viejo, Pampa del Indio. Hay una situación de amenazas para con la comunidad. Hay una tierra en conflicto. Ya se había determinado de que había que entregar esas tierras a quienes le pertenecen. Y bueno, ante la situación que se vivió este fin de semana, y para actualizarnos, estamos en comunicación con Alcides. Buen mediodía, Alcides. ¿Nos escuchás? Sí. Sí, te estamos escuchando. Muy buen mediodía. ¿Cómo te va? Y acá estamos en la lucha todavía. ¿En qué lugar estás? Contanos en qué lugar geográfico estás. Y ahora prácticamente estamos acá en la tierra donde estamos peleando, digamos. Uh-huh. ¿Y sí. cuál es la situación de la pelea? ¿Por qué es como un pie? O sea, ¿realmente están en turno? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Es que viste que hay familias que no tienen dónde vivir. Ajá. Y todos queremos una partecita para poder vivir con nuestra familia. ¿Y cómo decidieron tomar ese lugar o adueñarse o empezar a ver de cómo tener su lugar y su casita? Porque la situación es crítica, me imagino, acá en Capital Federal, en Chaco, ahí donde están ustedes. ¿Están en Pampa del Indio? En Pampa del Indio estamos. Ajá. Sí. Y contame, ¿a cuántos kilómetros del pueblo más cercano, por ejemplo? ¿Cuántos kilómetros? ¿De dónde? De Pampa acá. ¿300? No, de Pampa acá. ¿Cuántos no, más un kilómetro? Más o menos. ¿Un kilómetro más o menos? ¿Un kilómetro? ¿3 kilómetros? Bueno, ya 3 kilómetros es medio difícil, ¿sí? Para hacer... ¿sí? Es difícil, digo, para hacer caminando, ¿no? De... ¿Sí? ¿O todos lo hacen igual? ¿Lo están acostumbrados? Sí, ya estamos acostumbrados ya. Y ahí se dividieron un poco en familias. ¿Cuántas familias son? ¿Y qué es lo que están pensando hacer, por ejemplo, hoy en día? Y prácticamente somos casi 250 personas. Wow. Okay. Estamos acá. Sí. Y la situación actual, o sea, están ahí, se armaron, levantaron un, porque debe ser un solazo terrible, un calorón terrible, se levantaron un toldo, están armando sus casas, o en el momento ahora es de defender la tierra. Y ahora no, estamos acá abajo en un árbol, le limpiamos la vuelta a un árbol, estamos toda la familia acá abajo en un árbol. Hicimos una olla, prácticamente anoche amanecimos, antenoche amanecimos, o sea, hacemos una vaquita cada uno, 10 pesos cada uno, y hacemos una ollada así. Sí. Que estamos acá, ¿no? ¿Y qué? ¿Y cuál es el plan a seguir? Primero que le entreguen legalmente ese terreno para poder ahí sí construir y que no vengan y los desalojen, por ejemplo. Y ese, por eso nosotros no queremos salir acá, porque si llegamos a salir seguro perdemos, porque se van a meter y no... Por ejemplo, la fiscalía si viene se van a meter. Uh-huh. Y por eso realmente nosotros estamos acá. Pero hoy vino el comisario y nos dijo que se queden tranquilos, que todo es mentira. Nos dijeron que va a venir fiscalía, nos va a sacar y qué sé yo. ¿El comisario de ahí de Pampa del Indio? Hoy vino el comisario de Pampa del Indio, vino acá y a las 12 vino. Sí. Y nos explicó cómo es el tema y dijo, quédense tranquilos que de allá arriba nos están avisando que querían que dé el número de teléfono, los nombres y dale. Pero querían... Y nosotros queremos que realmente venga alguien de allá arriba. Uh-huh. Queremos que venga acá donde estamos nosotros. Alguien que tome las decisiones para que le dé una solución. Claro, claro. Porque nosotros entre todos estamos acá. Si llega la policía, entre todos nos vamos. Nadie nos culpamos. Claro. Sí. Y el comisario se mostró conciliador, digamos, vino a hablar, vino a avisarles algo, no le vino a decir que se vaya. Él vino, prácticamente vino a hacer un aviso, nomás que no tiene ni un papel acá donde estamos. Uh-huh. Él vino a hacer un aviso que él que anda recorriendo, digamos, pero no tiene el título para ingresar acá con, qué sé yo, con policía, eso para sacarnos acá, digamos, no tiene nada. Claro, o sea que tampoco hay un dueño o dueña o alguien que esté reclamando ese lugar con un papel. Claro, prácticamente de todo fisco. Ajá. Sí. Son tierras abandonadas de fiscales, con deuda. Sí, sí. Uh-huh. Y la gente, viste, necesitamos todo, por eso que venimos acá, que esta tierra está abandonada. Claro. Sí. Y la idea es a trabajar la tierra, a agruparse, organizarse y poder levantar un techo y a poder... Eso es lo que vamos. Ajá. ¿Sí? A eso es lo que vamos. ¿Y hace cuánto? A agarrar y agruparse y levantar cada uno su casita. Bien. ¿Y hace cuántos días que están ahí, Alcides? ¿Cuántos días? ¿Seis días? Seis días. Bueno... ¿Sí? Y el plan a seguir es estar ahí, resistir en el lugar. Nosotros vamos a seguir hasta que venga alguien de arriba, nos diga, qué sé yo, bueno, acá se terminó, o alguien viene con el título y nos dice acá, señores, yo tengo el título de la tierra y quiero que me desocupen, no tenemos ni un problema de desocuparle, pero que venga con el papel. ¿Ustedes están seguros o casi recontra seguros que ese territorio no tiene un titular? Y prácticamente, fíjate, son 6 días, en 24 horas ya tienen que venir con el título y sacarnos de acá afuera, digamos. ¿Qué dice usted? Sí, no, la verdad que me es muy difícil imaginarme. Yo estoy acá, viste, en un lugar con... Sí, viste. Pero me gustaría así que tal vez nos cuentes qué es lo que ves vos a la vuelta, o sea, están cerca de la ruta, tienen cerquita que... Cerquita de la ruta estamos. Ajá. Cerquita la ruta, encima una ruta asfaltada nueva, estamos cerquita. Uh-huh. Hay complejo y ¿cuántos metros para venir? Se puede venir para conectar. Así es. Bien, y entonces van a resistir ahí. Están a entre uno y 3 kilómetros de... Exactamente. De Pampa del Indio. Del pueblo de Pampa del Indio. Del pueblo. Y ustedes pertenecen a una comunidad COM, son familia de la comunidad COM. ¿Com? Bien, y tienen recuerdos de haber estado viviendo ahí, tal vez tu padre, tus abuelos, por ahí por la zona, y se tuvieron que ir moviendo, y ahora, bueno, encontraron este lugar, o son ahí del Chaco, digamos. ¿Ustedes son todos ahí de la zona? Sí, aparte tengo mi viejo, que está acá conmigo también, y hay unos cuantos que están acá. Están casi todos los familiares, compañeros. Y ahí a la vuelta, ¿qué hay? Contanos, yo estoy acá en Buenos Aires, ¿viste? Y me es difícil imaginar, hay campo sembrado, es todo abandonado, es una estepa. Hay chacra que tiene sembrado, hay, qué sé yo, hay que eran de chacra de antes, digamos, pero todo sucio. Este prácticamente era chacra y ahora se ensució todo, ahora estamos limpiando ahora esto acá. Y hay mojón todo. Sí. Bien. Y ahí me decís que hay entre 200 y 250 personas en este momento. Sí, prácticamente sí. ¿Y se están manejando con el tema de los alimentos y todo eso? Claro, ¿están organizados? Eso es lo que vamos nosotros ahora. Nos, uh-huh, nos manejamos entre los grupos, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, ponemos un granito cada uno y se hace. Seguimos estando acá. Bien, ¿y van a esperar a que vuelva el comisario o que venga alguien a solucionarle la situación? Porque ese es el pedido. Y mira, hoy vino el comisario y nos dijo que a él le molesta, le llaman de allá arriba, digamos, y nosotros a él vino a avisarnos eso. Pero nosotros le dijimos al comisario que si le vuelven a llamar, que vengan de allá arriba, que vengan a vernos. Uh-huh. Porque prácticamente de acá el intendente que tenemos en Pampa del Indio nos acerca acá donde está. Nadie aparece. Y no ve movimiento, no es que pasan ahí autos de otras cuestiones, no hay otro movimiento. Y pasan autos, mirá, pasa que nosotros no le conocemos también los autos que pasan. ¿Y hay algún... ¿Qué es lo que mueve la ciudad ahí, o el pueblo, mejor dicho, de Pueblo Viejo? ¿Hay alguna empresa muy grande? ¿Hay alguna fábrica? ¿Qué es? No, es un pueblito... Ahora más o menos se está formando un pueblo más grande, digamos. Antes era un pueblito así, más chiquito. Uh-huh. pero ahora ya se formó, hay mucho origen que necesitan y van armando así su y se van agrandando Pampa del Indio. Bien, entonces a la vuelta es más que nada agricultura, por lo que me decís. Claro, claro. Bueno, Alcides, queríamos comunicarnos con vos, que nos cuentes de primera mano qué es lo que estaba pasando. Nos preocupó un poco el informe al principio, porque bueno, debe ser una situación bastante extrema estar ahí, vos me decías, con tu padre, se escuchan chicos de fondo, hay familias, 250 personas a 3 kilómetros de un pueblo donde no hay agua. Pero bueno, si nos estás contando que más o menos están organizados, esa parte nos quedamos tranquilos, ¿o necesitan algo ustedes? Y sí necesitamos alimentos, eso sí nos pueden ayudar, mercadería, agua, eso. Porque acá prácticamente ni una canilla, ni una luz, estamos en la oscuridad, la noche se arma fuego para estar en la luz, digamos. Sí. Sí. ¿Y ustedes están en comunicación con otras comunidades? ¿Hay otros hermanos, hermanas ahí cerca, más o menos, que le pueden brindar algún apoyo de alguna forma? No, nosotros más o menos. Otro apoyo no tenemos nada. Solamente vos, ¿no? Ahora que vos nos llamás, viste que más o menos nada, vos nos estamos guiando. Bueno, agenden el número, nosotros los vamos a agendar también. Y, ¿sí? Y ténganos al tanto ante cualquier cosita desde acá para servirles y le mandamos, claro, la fuerza que necesiten. Porque fíjate, hoy teníamos el desalojo en grabar las 12 del mediodía. Claro, ¿cómo les llega ese desalojo? Y fíjate, ¿bien? Nadie no hacía nada para, qué sé yo, para que coman a la siesta los burgers, porque no sabíamos si íbamos quedado o... Ok, ahora estamos tranquilos, ahora se sientan comiendo la familia acá. Claro. Che, Alcide, disculpame. Está todo tranquilo ahora. ¿Y cómo se enteran ustedes del desalojo? ¿El comisario les vino a decir o les llegó una carta? El comisario, el oficial, vino y no dijo. Claro, que lo iban a desalojar. El dato, si quieren. Bueno, quedamos en... Si te parece, Alcides, quedamos ahora en comunicación privada. Yo cortábamos al aire, pero vas a hablar con la producción y te dejamos nuestros números. ¿Sí? Ante cualquier cosita. ¿Sí? Un abrazo grande y bueno, estamos en contacto, Alcides. Dale, gracias, amigo. Un gusto, gracias a ustedes.